Así comenzamos otro programa más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una canción de Arriba Speedwagon de los 80, el tema Sweet Time. Dulce Tiempo. Es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Son las 11 de la noche y 5 minutos. Y como siempre, aquí estamos, como todas las noches de 11 a 3, para presentarles Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7, la edición de hoy correspondiente al lunes 25 de noviembre, año 2024. Yo, Jairo Muñoz, con ustedes, y nos vamos ahora con una canción, una balada de los 90, un tema de... una canción de los años 70, un tema de el cantante escocés Rod Stewart, la canción Time Passages, pasajes del tiempo, en Estrellas de Medianoche. Thank you. Bueno, la canción es Tears in Heaven. Es un tema del año 1992. La canción es interpretada por el británico Eric Clapton y fue un tema que inspiró el dolor que sintió cuando perdió a su pequeño hijo Connor en un accidente. Pues lo único que le dio el consuelo fue haberse inspirado y escribir esta canción, Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo. Eric Clapton, canción de los 90, en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7. Ahora sí vamos con Time Passages, cantante el escocés Al Stewart, en Estrellas de Medianoche, Pasajes del Tiempo. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you.

wash for myself try. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt. You're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Hey, what you got to hide? I get angry too. Well, I'm alive. Standing at the crossroads, don't know which path Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 25 de noviembre, recordamos a la cantante Irene Cara. Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in, make believing is hard alone. Out here on my own, we're always proving who we are, always reaching for that rising star to guide me far and shine me home. Out here on my own. When I'm down and feeling blue, I close my eyes so I can be with you. Oh, baby, be strong for me. Baby, be love to me. Help me through. Help me. I've never shown out here on my own. But when I'm done and feeling blue. Día 25 de noviembre, año 2022. Hace 2 años, la cantante y actriz estadounidense Irene Cara fallece a causa de una enfermedad cardíaca arteriosclerótica e hipertensiva a los 63 años. Saltó a la fama por su papel de Coco Hernández en la película musical Fame de 1980. Además de su papel como Coco Hernández en la película musical Fame de 1980, también grabó la canción principal de la película Fame, que alcanzó el número 1 en varios países, esta canción. En 1983, Irene Cara coescribió y cantó la canción Flashdance, What a Feeling, de la película Flashdance, por la que compartió un premio de la Academia a la Mejor Canción Original y ganó un premio Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina en 1984. Originalmente fue elegida como bailarina en fama, pero cuando los productores David Da Silva y Alan Marshall escucharon su voz, reescribieron el papel de Coco Hernández para que ella lo interpretara. Es Irene Cara, que nos dejó hace 2 años, un 25 de noviembre del año 2022, a la edad de 63 años. La causa de su fallecimiento: enfermedad cardíaca arteriosclerótica e hipertensiva. Vamos con su más grande canción, el tema Flashdance, What a Feeling, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world

celebrated glory, but that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find, a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, see, I want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, I want you back for good. Canción de la banda Take That, Back for Good. Regresa para que te quedes para siempre. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, día 25 de noviembre año 2015, es decir, hace 9 años, la demanda por difamación presentada por Tom Scholz, fundador del grupo de rock Boston, contra la ex esposa del fallecido cantante de la banda Brad Delph y el Boston Herald, fueron desestimadas por el tribunal más alto de Massachusetts. Tom Scholz presentó una demanda después de que el Herald publicara artículos en los que Mickey Delph, la viuda de Brad Delph, hacía comentarios que, según Tom Scholz, podrían haberse interpretado como culparlo por el suicidio de Brad Delph en 2007. En otras palabras, se insinuaba que Mickey Delph culpaba a Tom Scholz del suicidio de su esposo, Brad Delph. Tom Scholz demandó, seguramente por difamación, pero la demanda de Tom Scholz contra la esposa, contra la viuda de Brad Delph, fue desestimada por el juez. El suicidio de Brad Delph, vocalista de Boston, ocurrió en el año 2007. Y vamos a escuchar a Brad Delph con su más grande éxito a nivel mundial, aunque a nivel de listas, pues la canción más importante fue este tema que escuchamos al fondo, Amanda. Vamos con una power ballad, Boston en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, y la canción More Than a Feeling, Más que un sentimiento. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Thank you. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. You